máquina de guerra. ¡Sobreviviente! Yo también. Entonces vamos a ver, sin molestarla. Venite conmigo, nuestra ausencia nadie va a notarla. Hagamos cosas malas, sin molestarla. Venite conmigo, nuestra ausencia nadie va a notarla. Hagamos cosas malas. Hagamos cosas malas, malas, malas, malas, malas. Hagamos cosas malas, malas, malas, malas, malas. Hagámoslo en el cuarto, en el piso, en la sala. Hagamos cosas mala, mala, mala, mala, mala. Hagamos cosas mala, mala, mala, mala, mala. Hagamos cosas mala, mala, mala, mala, mala. Hagámoslo en el cuarto, en el piso, en la sala. Hagamos cosas malas. Ven, ven, ven, tú. Para que baile con el rey. Ven, tú. Nicolás Alfonso. Ven, cuatro mil. Hagámoslo en el cuarto, en el piso, en la sala.